bar en el despacho. Son las 8:30, el mundo se ha acabado. Sales a la calle con el cuerpo destrozado. Te paras un momento a echarte un cigarro y sigues caminando, tu casa está ahí al lado. Por si ya estás en casa, no hay nada preparado, tampoco una mujer ni un arma en casa. Y es que tu vida es un fracaso, siempre solo y amargado. Siempre solo y la botella de Larios. Ya me vine sin fuerzas, la cabeza te da vueltas, me levantas del sillón y por fin te acuestas. Ya me vine sin fuerzas, la cabeza te da vueltas, te levantas del sillón. Por fin te acuestas, ya bebido y sin fuerzas. La cabeza te da vueltas, te levantas del sillón. Y por fin ya te acuestas. Ya bebido y sin fuerzas. La cabeza te da vueltas, te levantas del sillón. Te tiene puteado desde el día que ha llegado. Para este recado y te cepilla los zapatos. Veo que has terminado, no te hagas el vago. Cógete un trapo y limpia el decorado. La cabeza te da vueltas, te levantas del sillón y por fin te acuestas. Ya vives sin fuerza, la cabeza te da vueltas, te levantas del sillón y por fin te acuestas. Ya bebido y sin fuerzas, la cabeza te da vueltas, te levantas del sillón y por fin ya te acuestas. No quiero recoger nada.